estaba solita como Caperucita. Me pregunté cómo consigo de esa chica una cita. Le di como 40 vueltas dentro en mi cabecita. Y de tanto pensar ella se marchó de allí. La tengo en la cabeza y no se me quita. Me quita el sueño y mira que solo le vi la carita. Quiero que sepa que la tengo como la favorita. Yo quiero ser el favorito para ti. Porque yo quiero ser un cero. Pero colocadito a tu derecha pa' que seas mucho más. Me quedo, contigo me quedo, yeah. Y si nos falta el amor lo hacemos. Contigo sí puedo, sin ti también puedo. Pero es que no quiero, sin ti no quiero. Si pones un pero, como un caballero, me alejaré de ti, pero quiero que me quiera para siempre. Que tú sepas que me muero por tenerte, yeah. La timidez no se ve si se ve, bebé, bebé. No se ve si se ve, bebé. Quiero que me quiera para siempre. Que tú sepas que me muero por tenerte. Yeah. La timidez no se ve si se ve, bebé, bebé. No se ve. No se ve si se ve, bebé, bebé. Poquito a poco nos juntamos y nos dimos más, yeah. Y lo bonito de contarte donde no puedes tocar, yeah. Bajo las costillas, caricia y cosquillas. Tú me das la vida, yo quiero más, yeah. Tú puedes ser mi Lois y yo tu Superman, yeah. O quieres Mary Jane y yo tu Spider-Man. Claro que no, cariño, no te vengo a salvar, no. Tú me has salvado a mí con esa química. Porque yo quiero ser un cero. Pero colocadito a tu derecha pa' que seas mucho más. Me quedo contigo, me quedo, yeah. Y si nos falta el amor lo hacemos. Contigo sí puedo, sin ti también puedo. Pero es que no quiero, sin ti no quiero. Si pones un pero, como un caballero, me alejaré de ti, pero quiero que me quiera para siempre. Que tú sepas que me muero por tenerte, yeah. La timidez no se ve si se ve, bebé, bebé. No se ve si se ve, bebé, bebé. Quiero que me quiera para siempre. Tú sepas que me muero por tenerte, yeah, yeah. La timidez no se ve si se ve, bebé, bebé. No se ve, no se ve si se ve, bebé, bebé, yeah. Peter G.